En su diario íntimo, una obra salpicada de joyas intelectuales, Miguel de Unamuno confiesa que es una persona muy egoísta. Se hace una feroz autocrítica y a continuación dice: solo me queda en la vida la tristeza, lo preveo, nunca más estaré alegre. Yo le preguntaba muchas veces a los alumnos, ¿cómo se explica esto? Porque Unamuno fue un triunfador. Todo lo que pretendió realizar en la vida lo consiguió. Quiso ser catedrático en la Universidad de Salamanca y lo consiguió. Luego fue rector. Todavía hoy el rector por antonomasia de la Universidad de Salamanca es don Miguel. Por otra parte, pronunciaba conferencias multitudinarias, escribía libros que eran bestseller y para colmo de dicha tuvo una gran familia. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que diga solo me queda por lote la tristeza mientras viva? Pues bien, para dar cuenta de esto tenemos que comprender lo que es el proceso de vértigo. Unamuno nos da una pista, no lo explica, pero nos da una pista, porque dice, soy egoísta, por lo tanto solo me queda la tristeza. Verán qué bien vamos a comprender por dentro, profundamente, por qué dijo esto Unamuno. Fíjense, si yo adopto en la vida una actitud egoísta, por sistema, es decir, si voy a lo mío, cuando encuentro una realidad que me atrae mucho, pongamos por ejemplo una persona, yo entonces tenderé a querer dominar a esa persona para ponerla a mi servicio, dominarla para convertirla en una fuente de sensaciones placenteras. Y entonces, ¿qué sucede? Que si yo consigo dominarla y ponerla a mi servicio, sentiré euforia, es decir, una especie de exaltación interior, porque no hay nada que enardezca más a una persona que dominar aquello que enardece nuestros sentidos. Entonces, ¿qué sucede? Que yo siento exaltación. Fijémonos bien en las palabras, porque para pensar bien hay que matizar. Siento exaltación, no digo entusiasmo. El entusiasmo es algo muy importante que tendremos que ver cuando estudiemos el encuentro. Pero es polarmente opuesto, el entusiasmo y la euforia. La euforia es como una llamarada de hoja seca, que parece que lo ilumina todo, lo calienta todo, pero se desvanece rápidamente. Fíjense que pronto se desvanece. Porque si a mí me pasa esto, siento esa exaltación, pero me doy cuenta de que al tomar a esa persona como un medio para mis fines, la rebajo a nivel 1, ahí en el nivel 1 no hay encuentro. Esto está perfectamente determinado en la antropología. Y al no haber encuentro no hay desarrollo personal. Y al no haber desarrollo personal no hay alegría. Porque la alegría brota solo cuando uno se da cuenta de que se está desarrollando. Si uno ve que está retrocediendo en la vida, entonces siente uno tristeza. Pues bien, ahora comprendemos perfectamente por qué Unamuno decía, soy egoísta, por lo tanto solo me queda la tristeza. Porque ese proceso de vértigo, de dejarme seducir por algo que me atrae y convertir esa realidad seductora en medio para mis fines. Entonces, es como dije en otra ocasión respecto a la tabla es mía, la domina. Ah, pero si yo domino a una persona, la bajo al nivel 1, ya no me puedo encontrar con ella. Porque la primera condición para encontrarme es respetar. Eres una persona, te respeto como persona. La segunda es estimarla. Y la tercera, colaborar con ella. En el nivel 1 faltan estas tres condiciones. Al no haber encuentro, entonces hay tristeza. Ah, pero pudo añadir algo más. Pudo haber dicho, solo me queda la angustia. Porque claro, si yo repito lo mismo, soy egoísta y quiero convertir a las personas en este caso porque me atraen, las quiero convertir en medio para mis fines, yo entonces sentiré también tristeza. Cuando la tristeza se da una vez y otra y se torna envolvente, cuando me veo envuelto en tristeza, la tristeza se convierte en angustia. La angustia significa que no hago pie, parece que me fallan las bases de la vida. Es como cuando voy en un barco y el barco hace agua por todas partes, lanza un SOS. ¿La angustia qué es? La angustia es, podríamos decir, la falta total de puertas abiertas hacia la plenitud como persona. Ay, cuando me doy cuenta de que ya me he cerrado voluntariamente todas las puertas hacia la plenitud como persona, que es cerrarme las puertas hacia el encuentro, entonces siento desesperación. ¿Veis? Por eso Unamuno pudo haber dicho, soy egoísta, si es que lo era, pero él lo confiesa, soy egoísta, solo me queda la tristeza, la angustia y la desesperación. ¿Cuántas veces tratando a drogadictos, pobrecitos, me confesaban uno a uno? Y oye, llegué a un momento en que yo estaba desesperado, porque veía que no tenía ni una puerta abierta hacia el desarrollo como persona. Mis amigos, mis médicos, mis familiares me decían, pero deja, por ejemplo, la droga, vuélvete atrás. Y yo decía, ¿qué más quisiera yo? Pero no podía, hasta que vino una buena persona y me trasladó de donde yo estaba a un centro donde había un ideal distinto. No el del egoísmo, sino el de la generosidad. Entonces todo cambiaba. ¿Ven? Ahora comprendemos perfectamente, si volvemos al principio, por qué Unamuno decía esto con mucha intuición. Soy egoísta, por lo tanto, solo me queda la tristeza. Así se comprenden perfectamente las cosas. Recuerdo haber leído en El Jugador, la obra El Jugador de Dostoyevsky, cuando él, que había padecido del vértigo del juego de azar, él decía, hablando de una anciana rusa que había perdido en una noche en el juego en un casino francés, había perdido toda su fortuna, dijo, claro, no podía ser de otro modo. Cuando una persona inicia así ese camino, es como si se lanzara en trineo por una montaña llena de nieve que va cada vez más deprisa. Y yo añado, cada vez más deprisa hacia la destrucción, que es realmente la gran soledad de los que se entregan a cualquier tipo de vértigo. Terminando, yo diría que si queremos comprender la vida humana, tenemos que saber muy bien lo que son los dos grandes procesos que podemos seguir en la vida, que son el de vértigo y el de éxtasis. El de éxtasis es el proceso que nos lleva al encuentro y, por tanto, a la plenitud humana, al gozo, a la felicidad. Y el otro proceso es el de vértigo, que nos seduce, nos fascina, con el poder, con la entrega a las sensaciones placenteras, de cualquier tipo que sea. Nos promete todo, no nos exige nada y al final nos lo quita todo. Tenía razón Unamuno, pero debemos nosotros aprender muy bien esta lección. No todo lo que atrae, no todo lo que nos gusta nos lleva a plenitud. Muchas veces nos lleva a la destrucción.